Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Buen día para todos ustedes, nuestros oyentes. Estamos aquí ya iniciando De la Voz a la Pasión en un día espectacular. Está bien frío, delicioso para uno estar ahí acostado encendiendo la radio y sintonizándonos a nosotros. Ya estamos preparados. Soy Gerson Rodríguez. Estoy con la mesa de trabajo, con nuestros integrantes, y ellos son... Edi Patricia Granados, docente en artes, retornada de Venezuela. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Sánchez. Vengo de la vereda Los Aceites, de Tano. Buenos días, mi nombre es Jason Acosta, comerciante de la vereda San Salvador. Vengo a dar opiniones y preguntas de nuestros amigos y hermanos venezolanos. Estamos ya aquí, y cuando nosotros ponemos sobre la mesa el tema de reconciliación, convivencia y paz, yo creo que nos vamos y nos trasladamos de una a Venezuela, ¿no, doña Patricia? Sí. Trabajamos sobre paz, ¿no? Decimos paz, paz, paz. Y de una, uno como que se teletransporta, primero, a los procesos de paz que hay entre el gobierno y las FARC, y segundo, en lo que está pasando en Venezuela. Y pues en base a todo eso, nosotros tenemos un invitado especial que nos va a hablar acerca de la verdadera situación que se vive en nuestro hermano país y a conocer la opinión de él acerca de nuestro país, ¿no? Entonces tenemos en nuestra línea a Juan Crocker. Juan Crocker, buen día. Buenos días, muy agradecido por estar acá acompañándolos. Y estoy acá para aclarar muchas dudas que algunas personas, algunos colombianos mejor dicho, tienen sobre la situación que estamos viviendo allá en mi país, Venezuela. Juan Crocker, ¿a qué se dedica usted? Allá en Venezuela, yo me dedicaba a la cocina. Don Juan, ¿cómo se puede vivir en un país tan polarizado? Hay dos formas. Tienes que trabajar duro para poder obtener el alimento para poderlo llevar a tu casa. Y en cambio está la otra forma, el imperio que hay allá, pues, de los grandes almacenes y empresas, que son las que acumulan todo, y a uno, el trabajador, no le llega eso que ellos acaparan, pues. ¿Qué le ha pasado con la economía en su país? En mi pensamiento, cayó la economía desde que comenzaron a salir créditos a personas que no lo necesitaban. E incluso habían personas que lo necesitaban y no lo utilizaron en lo que deberían de haberlo utilizado, sino que lo desviaron los recursos hacia otras cosas que no debían haberlo hecho, pues. También por la otra línea tenemos a Laura Carvajal, ella es estudiante del Colegio San Luis. Laura, buen día. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Laura Carvajal, pues soy personera este año en la institución educativa San Luis, de aquí de TAME. Laura, cuéntanos sobre la labor que haces en pro de los niños nuevos que entran a estudiar allí a tu colegio y que son de nacionalidad venezolana. Sí, bueno, en especial este año hemos estado haciendo varias actividades, pero una que fue liderada por mí, hecha por mí, realizada por mí, fue reunir uniformes de aquellos estudiantes que cada año estrenan uniformes, y los uniformes del año anterior, así estuvieran buenos, ni rotos ni nada, lo botaban o los dejaban perder por ahí para trapo de cocina o por algo así. Entonces, por cada salón de la institución fui pasando pidiendo a los estudiantes que por favor, sí, que nos regalaran los uniformes en vez de que los botaran o los utilizaran en otras cosas. Puedo anexarte ahí, Laura, como colombiana retornada de Venezuela, en nombre de mis dos hijos, te agradezco, porque mis sí, dos hijos fueron beneficiados. Un aplauso por esa fuerte labor. Pero aparte de Patricia, nos estabas diciendo antes de armar, pues, como la estructura del programa de hoy, sobre una frase muy chévere que dice que uniendo corazones, rompiendo cadenas, Colombia y Venezuela en una misma bandera. ¿A qué va esto? Esto va a la acción de que como seres humanos no debemos seguir en aquella cadena de odios ideológicos y de clases o de nacionalidades que nos han impuesto, porque considero que nos las han impuesto. Y ese amor por la vida debe imperar por encima de todo. Laura, volvemos con usted. ¿Cómo cree usted que se encuentra la educación en Colombia para los venezolanos? Pues la verdad no me gustaría estar en los zapatos de ellos, la verdad que sí. A comienzos de años y aún todavía en mi colegio se ven madres, familia, cabezas de hogar buscándole un cupo a su hijo, y en muchas ocasiones he tenido que escuchar historias que la verdad me conmueven, tanto a mí como a mis compañeras, ver que esas madres buscando una mejor educación, un mejor futuro para sus hijos, tienen que luchar tanto. Gerson, nos decía de que usted también apoya positivamente a los venezolanos. ¿Cómo usted hace ese apoyo? Claro, nosotros desde el punto yo de comerciante, yo me he sentido muy beneficiado tanto de darles un empleo laboral para que ellos reciban un ingreso económico y puedan ellos también mandar para Venezuela, para sus hijos. Somos humanos y todos debemos ayudarnos. Bueno, una preguntita para don Juan. ¿Se siente feliz de haber llegado a este bello municipio, Cuna de la Libertad, Tame? Pues claro, sí, me siento muy feliz, contento. He conocido personas, tengo muchas amistades. Gracias a ellos, pues, me he sentido como en casa, ¿no? Agradecemos a usted, Juan, y a Laura por haber aceptado nuestra invitación, pero antes nos vamos con una pequeña reflexión que nos trae nuestra compañera Patricia. Invito a que dejemos esos odios, esos rencores, a que busquemos esa reconciliación de verdad del alma. Hay una frase en el libro El Principito que él dice de veo humanos, pero no veo humanidad. Así con esas palabras nos despedimos. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Hasta luego. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.